perder el tuyo? No, pues puede estar sin nada. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Decíalo, dije tu solicitana, creo. ¡Viva el presidente Gonzalo! ¡Viva! ¡Viva el presidente Gonzalo! ¡Que vive el presidente Gonzalo! Le he entregado. Compañero, no te doy. Mira, todo lo descentralizado. No, es de. Dale, acá está. Si no hay solución política, la guerra continuará. ¡Sí, presidente Gonzalo! ¡La victoria es nuestra y siempre lo será! ¡Viva! No se precipite, tranquilo, no más. Avance, no se precipite. No, se le dio el tiro, Andrés. Se le dio el tiro, con tan grande. Forma abajo. Se le dio, agarró. Yo estaba por la cara, lo que ya. No, los españoles, que no. Manuel. ¿Quién tiene la otra radio? ¿Usted iba a decir? No. Apago ya, Blanca. ¿Apago ya? No. Apaga, apaga ya. Se me cae la antena, mi radio.